Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este arranque de la nueva temporada deportiva aquí en la emisora municipal Radio Ubrique, que hacemos en el día de hoy, cuando podemos decir que ya la temporada deportiva, propiamente dicha, ha echado a andar o está a punto de hacerlo. La verdad que vamos a comenzar nuestro primer programa con un fin de semana cargado, no solo de fútbol, porque los lunes, como saben, es el día en el que nos centramos en el deporte rey, en el balompié, del cual tenemos que destacar, en primer lugar, que ayer se estrenaban los dos equipos senior del Ubrique Unión Deportiva. Lo hacía el Ubrique Unión Deportiva A, el equipo de Miguel Domínguez, y no comenzaba con buen pie. 1-5 terminó cayendo, una de las goleadas más grandes que ha recibido el equipo desde su creación. Ahora, si no me viene a la memoria, si no me engaña, una goleada casi similar del Balón de Cádiz, un equipo con mucha más entidad que el Villamartín entonces. Y ayer, pues, así comenzó la liga, un Ubrique Unión Deportiva que no jugó bien. Ante un rival que parece que llegaba mucho más entero a este arranque de liga. De hecho, entendemos que el Villamartín va a ser uno de los equipos favoritos. Ya lo era el año pasado, pero esas circunstancias especiales que rodearon la competición con el tema de la pandemia hizo que el equipo finalmente no entrara en esas primeras cinco posiciones de las que era un firme candidato. Este año parece haber aprendido de esa lección y han comenzado como un tiro los villamartinenses, que ya decimos, se fueron al descanso en el día de ayer con un 0-2, dos goles conseguidos a balón parado, y luego ya en la segunda parte, ante la impotencia del conjunto ubriqueño, fue ampliando esa diferencia y pudieron ser más goles. De hecho, el Ubrique se volcó intentando recortar distancias y el Villamartín tuvo muchas ocasiones para haberse llevado incluso un resultado más abultado. Toca trabajar y trabajar bastante a Ubrique Unión Deportiva para encontrar la senda de su juego, que tan buenos resultados le ha dado en estas últimas temporadas. El equipo pues cuenta con bajas importantes, como hemos comentado durante este verano ya con anterioridad, sobre todo en la portería. Alberto se ha ido al conjunto del Arcos. Tampoco cuentan, por ejemplo, con Parra. El jugador juvenil que también en las últimas jornadas se convirtió en cierta manera pues en un importante estilete para el ataque ubriqueño, y sobre todo la banda izquierda es la que se ha quedado casi huérfana, porque uno de los mejores jugadores de la plantilla, Fran, tampoco este año, el jugador Graza Alemeña, ha decidido involucrarse en otro proyecto. Se ha reforzado con algunas caras nuevas, por ejemplo, Alvarito ayer estaba en el centro de la defensa, y otros más que, bueno, de hecho, cabe destacar que la portería tuvo que jugar en el día de ayer David López, jugador del juvenil del Ubrique Unión Deportiva. Es un puesto que sin duda el conjunto ubriqueño tendrá que reforzar, intentará reforzar. Carlos Pérez hizo las veces en la portería durante esa fase de clasificación ante el Chiclana Industrial, pero no está muy claro que vaya a seguir o que se vaya a embarcar en este proyecto esta temporada. Por su parte, el Senior B también jugaba en el día de ayer, lo hacía en Paterna de la Ribera ante el conjunto del Ribera, que en este caso, un partido que terminó con empate a un gol. El conjunto ubriqueño estuvo por delante en el marcador desde el minuto 12 y a falta de 15 minutos el conjunto local lograba empatar. Tuvo en la primera parte opciones como para haberse llevado un resultado más abultado, más amplio al descanso, y como también tuvo la posibilidad de perder el encuentro en la segunda parte, cuando más apretaba el conjunto del Rivera. Un equipo veterano, un equipo tosco, que propugna sobre todo el juego directo y físico, y que ayer contaba con ese plus que va a ser esta temporada el que pueda haber de nuevo público en las gradas. Parece que ayer pues en Paterna hubo bastante gente en la grada y animando a su equipo y dándole, como decimos, ese apoyo. Pero no ha sido lo único del fin de semana, porque tenemos que destacar sobre todo la 24ª edición del Rally Sierra de Cádiz, donde la pareja formada por Esteban Gutiérrez y Javier Zaldívar, consiguieron la tercera posición del scratch final, de la clasificación final, un hito para el automovilismo ubriqueño. La victoria fue para José Antonio Aznar, la segunda posición para Jesús Adorna Morena. Pero sin duda, uno de los protagonistas fue Juanmi García, que esta vez estuvo acompañado por Antonio Orellana. El piloto ubriqueño estuvo líder de la general durante la primera parte del rally, durante los tramos de la mañana. Los tres primeros tramos estaba encabezando el scratch de la prueba. En el último tramo de la mañana, en el cuarto, fue superado por José Antonio Aznar en esa clasificación provisional general, y así se mantuvo también en los tramos de por la tarde hasta la segunda pasada del tramo de Las Palomas, en la que sufrió dos pinchazos que le hicieron perder un tiempo precioso y que le bajó de ese podium, de esa segunda posición que prácticamente tenía en el bolsillo. Excelente el trabajo que hicieron Juanmi García y Antonio Pérez en este rally, peleándole de tú a tú a José Antonio Aznar por la victoria absoluta del rally. Al final, pues no hubo suerte, finalizó la prueba, eso sí, en la posición 17ª, pero con una sensación agridulce después del gran papel completado durante toda la jornada, y bueno, pues por elementos externos como puede ser el pinchazo, dos pinchazos precisamente, pues se vio fuera de ese podio. Y además de eso, también tenemos que hablar de varias cosas. Por ejemplo, de atletismo, donde tuvimos este fin de semana dos pruebas importantes: el Campeonato de Andalucía de 10 kilómetros en ruta, que tuvo lugar en Huelva, con la participación de tres ubriqueños: Eduardo Gómez, que terminó 14º de la clasificación general; Francisco Javier Jaén Moreno, 19º, y además medalla de bronce de la categoría Máster 45, otra medalla más para el ubriqueño en el palmarés de esta temporada 2021. Y también Juan María Ordóñez, que terminó en la posición 37ª de la general. Y en Málaga, en Archidona, también tuvimos un campeonato de Málaga de carreras por montaña, en la que el ubriqueño Pedro Jesús Domínguez Rincón, que pertenece al equipo de San Pedro Atletismo, se proclamaba campeón de Málaga de la categoría de veteranos B. Son algunas de las noticias que queremos adelantar. También, pues, muchas más que iremos desgranando a lo largo de esta semana sobre lo que nos ha dejado el fin de semana en materia deportiva. Pero nosotros, como siempre, hoy nos vamos a centrar en el fútbol, y vamos a comenzar con ese Ubrique Unión Deportiva Villamartín, como decimos. Un partido que finalmente pues supuso una decepción, ¿no?, para los aficionados ubriqueños, que veían al Ubrique Unión Deportiva por primera vez esta temporada, tras los amistosos que ya había jugado con Villamartín este verano, y en los que, bueno, en los dos partidos había caído el Ubrique Unión Deportiva, pero dando una imagen totalmente diferente a la que pudimos ver ayer. Un equipo al que no sabemos si físico, fondo, actitud, la verdad que el equipo no lo identificamos sobre el terreno de juego. Una primera media hora, podemos decir, ahí entre los dos equipos, intentando cada uno imponer su juego, tanteándose, y hasta el minuto 25 no llegó el primer gol del encuentro. Un córner sacado por el conjunto del Villamartín, en el área pequeña. Juan Félix Ramírez lograba poner el 1-0 con un remate de cabeza sin apenas oposición. Eso era el minuto 25, y luego, 5 minutos después, desde el otro córner, otra jugada a balón parado, otro córner. En este caso fue Javier López el que también remató, como decimos, sin apenas oposición, para llevarse para lograr ese 0-2. Hay que decir que el Ubrique Unión Deportiva encajó en cierta manera indolente ese 0-1. Con el 0-2 ya movió el banquillo algo Miguel Domínguez, intentando, bueno, dio entrada a Paco, que no estaba al 100% físicamente. Se notó la entrada del media punta ubriqueño. Parece que el equipo ahí sacó un poco el orgullo, intentando acortar distancia. Incluso antes del descanso tuvo ahí una buena ocasión por parte de Peluca, a centro de Montero, del debutante Montero. Remate de cabeza que dio en un defensa y se fue fuera, que podía haber acortado distancia, y quién sabe si ver un partido distinto. La cosa es que no entró, y el balón se fue fuera. Ya en la segunda parte, más de lo mismo. Impotencia del Ubrique Unión Deportiva, que no lograba, en este caso, crear peligro sobre la portería defendida ayer por Pablo. Un centro del campo perdido, la verdad que ahí Abdul le ganó la partida a los ubriqueños, grandísimo trabajo el del medio centro, esta vez medio centro, jugador muy polivalente, el jugador del Villamartín, otras veces ya ha llamado la atención aquí, jugando de punta o de extremo, ayer lo hizo en el centro del campo y encomiable el trabajo que hizo. Pues de esta guisa, como decimos, la segunda parte empezó con un tiro de Montero desde la izquierda que rechazaba el portero sin encontrar pues nadie que cogiera ese rechace. Estas quizás fueron la jugada de Peluca y este tiro de Montero lo más peligroso que hizo el equipo en este partido. En el minuto 52 sería Abdul, como decimos, el que tuvo una jugada, recortaba el no Abdul, perdón. En este caso el jugador fue Rosillo, el que tuvo como decimos una buena ocasión, pero intentando recortar delante de la portería de David, perdía el balón ante los defensas ubriqueños. Y luego ya pues comenzaron a llegar los goles por parte de Villamartín, el Ubrique Unión Deportiva, que se echó un poco más arriba, eso sí, como decimos, sin crear peligro. Y en este caso, pues el Villamartín se aprovechó a la contra. Juan Félix Ramírez volvería a marcar en el minuto 85, el 0-4. Jesús García Barea recortaría distancias en el minuto 40. El 0-3 fue de Pablo Valle, el 0-4 de Juan Félix Ramírez, queremos decir, dos goles que encajó el conjunto ubriqueño. En este caso, en el tanto de Valle fue un tiro cruzado por bajo, pegado al palo al que no pudo llegar David, y el gol de en este caso Juan Félix Ramírez, como decimos, fue a pase, un pase de Adrián, una asistencia más podríamos decir dentro del área, y con un tiro fuerte desde punto de penalti lo lograba batir a David por cuarta vez. Después, a corto distancia, en una jugada embarullada en el área, donde al tercer remate, digamos, el dos remates primero de Carlos Gil, el tercer rechace que lo cogió Jesús, logró poner el 1-4. Luego, en el minuto 88, el árbitro, el colegiado, Jurado Gandullo, se tragó un penalti clarísimo a un jugador del Villamartín. Un minuto después, por otra jugada donde también existió falta dentro del área, esta vez sí pitó penalti a favor del Villamartín, que conseguía con el gol de Adrián poner el 1-5 definitivo. Como hemos dicho, no fue un resultado bueno para el Ubrique Unión Deportiva, no fue una buena imagen, y de ello fueron conscientes los componentes de la plantilla ubriqueña. De hecho, Miguel Domínguez, al que vamos a escuchar en los próximos minutos, no puso paños calientes y hablaba de que el problema había sido de actitud, la actitud que había planteado el equipo, bien diferente a la que se vio ante Chiclana, y que la actitud, eso no se tenía que negociar. Escuchamos las palabras de Miguel Domínguez. Estamos con Miguel Dovín, entrenador del Ubrique Unión Deportiva. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. No ha sido precisamente el debut soñado, ¿no?, en lo que es el nuevo campeonato liguero, y el equipo pues ha dado una pobre imagen, podemos decir, ¿no? Hombre, no, hay que ser realistas, ¿no? La verdad que ni debut soñado ni nada, ¿no? Han sido gustos vencedores y la falta de intensidad nuestra pues es lo que nos condena, ¿no? Ya con un 0-2, dos goles cargados, ¿no?, de falta de intensidad defensiva, dos goles... Pues ya el partido le pone cuesta arriba, ¿no? Y como siempre he dicho, ¿no?, en esta categoría remontar es bastante difícil, ¿no? Pero bueno, es el primer partido, ¿no? Esperemos que sea nada más que un lunes y nada, a pensar a trabajar ya en el martes y a empezar ya en la semana que viene a San Lucas, lo que hemos perdido hoy, pues intentar recuperarlo allí. ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Porque veníais de esa eliminatoria con el Chiclana, donde el equipo, bueno, todavía falta de rodaje, como están todos los equipos, pero dentro de lo que cabe veníais contentos, ¿no? Sí, hemos hecho una buena eliminatoria, ¿no?, donde conseguimos el objetivo de clasificarnos, pero... Pues hoy no, un equipo apático, un equipo sin ganas, ¿no? Así es bastante difícil, ¿no? Así que tenemos que mirárnoslo y hablar entre nosotros, ¿no? Porque así no vamos a ningún lado, la verdad. supongo que también la falta de rodaje es lo que se puede ahí encontrar como explicación fundamental, ¿no? No, ni falta de rodaje ni buscar excusas donde no las haya, ¿no? Hay que ser claro y realistas, ¿no? Es una falta de intensidad, ¿no? Una falta de actitud tremenda y ya está, no es falta de rodaje, ¿no? La semana pasada en Chiclana no fue falta de rodaje, ¿no? Estuvimos allí 90 minutos y hoy pues se ha visto todo lo contrario, ¿no? Un equipo que creo que tampoco es que haya hecho una gran cosa para irse 0-2, ¿no? Pero en la primera parte, pero su oficio y el saber estar pues han sido lo que le han hecho ganar la victoria, ¿no? Sin que ni a, es que no hay nada donde sacar, ¿no? No podemos sacar absolutamente nada, ¿no? La culpa es totalmente nuestra y la primera mía, ¿no? De eso, el tercer partido que jugáis en poco tiempo con él, con Villamartín, que habéis jugado dos partidos amistosos y sin duda es el en el que peor se os ha visto, ¿no? Bueno, la verdad, ¿no? Pues sí, ¿no? Siempre lo que nos identifica es competir, ¿no? Cosa que hoy, pues no hemos hecho, ¿no? Así que, ¿no? Hay que seguir trabajando y no queda otra. Además, y trabajar, Miguel, ¿qué podemos esperar de esta nueva temporada que empieza? Situación, bueno, formato similar del año pasado, contexto distinto con el tema de la pandemia, esperemos, ¿no? El año pasado ya decías que desde el principio había que ir a ganar, porque si te despistas te puedes quedar en el grupo de ascenso, ¿no? ¿Cómo se plantea? ¿De la misma manera? Pues exactamente igual, ¿no? Es la misma de esto y hay que intentar primero quedar entre los cinco primeros para salvar la categoría, ¿no? Porque ya una vez que te metas abajo, pues puede ser más peligroso, ¿no? Pero bueno, no hemos empezado con buen pie, ¿no? Esperemos que el año pues termine con buen pie, ¿no? Dice que los buenos comienzos acaban bien, ¿no? Esperemos que sea así. O has lastrado también en parte las bajas, ¿no? No, ni va ni nada, es que no hay, no, es que no creo, vamos a buscar una excusa donde no la hay, ¿no? Ni va ni nada, es la actitud y eso es muy difícil, ¿no? Eso, aunque fueras tenido tú a Cristiano Ronaldo, pues no haces nada, ¿no? Es la actitud, ¿no? Así que está en nosotros y te lo vuelvo a repetir, ¿no? El mayor culpable pues soy yo, está claro. La verdad que suelen ser así, ¿no? Digamos, cuando empieza la temporada, las fechas en las que estamos, otras veces coincidía con la feria, el pueblo, ¿no? Que os costaba sacar estos primeros partidos, se sacaba, no se jugaba tampoco bien, el equipo luego iba dando pasito. ¿No es una situación parecida? No, porque, por ejemplo, feria no había, ¿no? No podemos sacar tampoco a la feria, ¿no? Es que te lo vuelvo a decir. Vaya donde vaya una excusa, no hay excusa que exista, ¿no? La excusa es que no hemos tenido ganas, no hemos tenido actitud en el campo y así es muy difícil, ¿no? Y nos lo tenemos que mirar y no hay más, ¿no? Pues nada, Miguel, muchas gracias. Pues ahí estaban las palabras de Miguel Domínguez, como decimos, sin paños calientes y siendo consciente de que, claro, el equipo, lo que vieron ayer los aficionados, no dio una buena imagen. Pero bueno, todavía insistimos en que estamos en el arranque de la liga. Y que, eso sí, queda mucho trabajo por delante, pero estamos convencidos de que el equipo volverá a su senda y volverá a reencontrarse, porque así nos los ha demostrado una y otra vez en todos estos años. Siempre se ha levantado de los momentos complicados. Nos quedamos también pues con las palabras de Antonio Domínguez, de Peluca, del jugador ubriqueño, que siempre es de los jugadores que da la cara cuando ocurren situaciones como la de ayer. Al igual que el entrenador, el mismo discurso, decía que el equipo no había jugado bien en esta ocasión, que se habían visto superados en casi todas las facetas del juego y que todavía le queda mucho, mucho que trabajar para ver su mejor versión. Estamos en el arranque de la temporada, tienen tiempo por delante, pero también insistía en que quizás el equipo sabía que este año iba a sufrir más que en otras temporadas. Recordemos, la plantilla es muy corta, ya con plantillas más amplias, se ha visto con problemas en estas últimas temporadas. Nos podemos imaginar lo que puede ocurrir en esta. Hay que decir, eso sí, que ambos equipos acudían al partido con muchas bajas, tanto el Villamartín como el Ubrique Unión Deportiva. Escuchamos a Antonio Domínguez. Estamos con Antonio Domínguez, delantero del Ubrique Unión Deportiva, donde ha caído en el Antonio Barbadillo por un gol a 5. Antonio, derrota dura para empezar la temporada, mala imagen del equipo, mal partido en definitiva. Pues sí, bastante dura. Creo que en todos los años que llevamos compitiendo en el Ubrique esto nos ha pasado una vez, si acaso, y nunca en casa. Y sobre todo con un rival que nos hemos enfrentado muchas veces a ellos, que deberíamos conocerlo bastante bien y nada, muy mal, muy mal. Mal inicio y muy mala imagen, muy mala imagen. ¿Pero cuál crees que ha podido ser el motivo de esta mala imagen? Porque es cierto que veníais de, de ganar al Chiclana, de empatar allí, de pasar una eliminatoria con la moral alta. Villamartín, dos partidos con él en pretemporada, más o menos ya, aunque habían sido dos derrotas, pero la medida estaba más o menos cogida, sabía de qué pie cogía, cuáles eran sus fuertes. Pero ¿cuál crees que ha sido la clave para un resultado tan abultado? Pues la clave está muy clara. Desde el principio no hemos tenido la misma intensidad que ellos. Ellos en esta categoría, las segundas jugadas son cruciales, porque tanto en defensa como en ataque, porque hay muchos balones largos y las segundas jugadas, los rebotes, son cruciales para hacerte con la pelota, y eso nos han ganado en todos los duelos, eso nos lo han ganado. Y después se veía que en trabajo como equipo lo han hecho mucho mejor que nosotros y con mucha más intensidad. Ellos, las bandas hacían ayuda, nosotros nos costaba llegar a la ayuda, ellos en ataque siempre tenían gente cerca del balón para combinar tanto en corto como en largo, nosotros estábamos muy solos arriba, o sea, es que nos han ganado en todas las líneas. Miguel habla de falta de intensidad, ¿no? Quizás se note los dos primeros goles, a balón parado y casi idéntico. Hombre, ha sido un golpe muy duro los dos goles primero, pero se refleja ahí el partido, es decir, dos córners en un periodo de 5 minutos y dos futbolistas de Villamartín rematan absolutamente solos, sin oposición ninguna. Ahí se ve con la intensidad que ha entrado el equipo y con las ganas de ganar este partido que hemos entrado, ninguna. Y eso ha sido un golpe que la verdad que nos ha derrumbado completamente. Quizás los mejores minutos, por decir algo, de Lubri, que vinieron después del 0-2, ¿no? Ahí, digamos que un ataque de orgullo, ¿no?, del equipo. Sacamos orgullo también con la entrada de Paco, nos animamos un poco más. Pero vamos, también es verdad que tuvimos la última que tuve yo en la primera parte, que mi remate la tocó un defensa. Si llegan tres, a lo mejor nos metemos un poco en el partido y nos animamos más y cambiamos el rumbo, pero ni por esas. El defensa la tocó y se desvió y nada, en el descanso, en la segunda parte, más de lo mismo. No hemos supido darle a vuelta al mercado. ¿Qué podemos esperar de Lubric esta temporada? Bueno, supongo que esto es un tropiezo, como puede ser en cualquier momento, ¿no?, del curso, pero digamos que las ideas será intentar repetir lo del año pasado, ¿no? Hombre, pues visto lo del primer partido, para empezar tenemos que trabajar en los entrenamientos e intentar ganar los partidos en casa, eso es lo principal, y que no ocurra lo que no ha ocurrido hoy. Por lo menos, si pierdes un pato en un partido, que sea dando la cara de verdad, ¿no?, con este resultado. Y después los objetivos a largo plazo en la temporada, pues qué quiere que te diga, eso, pues mitad de tabla y no descender. Así que claro, con la imagen vista hoy no podemos aspirar a otra cosa, que ya ha entrado la temporada, pues vemos que el equipo está de otra manera, empezamos a enlazar partidos ganados y demás, pues sí podemos pensar en disputar el playoff. Pero ahora mismo con la actitud que hemos tenido hoy y con el partido de hoy, pues mitad de la tabla y ya no descender. Siendo conscientes de que los equipos se han reforzado con las noticias que nos llegan, parece que este año va a tocar sufrir un poquillo, ¿eh? Sí, nosotros la verdad que hemos tenido bajas muy importantes, sobre todo la del portero, que venía de estar muchos años con nosotros por titular indiscutible con Alberto, y se nos está haciendo muy difícil encontrar un portero. Y hemos jugado hoy con un juvenil, con David, el chaval, el pobre, se ha llevado 5 goles, pero vamos, ninguno de ellos ha sido su culpa. Y nada, sí, ellos, los otros equipos, como el Villamartín, se ve que se han reforzado mucho más que nosotros. Nosotros, pues, este año lo hemos tenido más complicado y, bueno, a tirar con lo que se tiene eso. Nada, Antonio, muchas gracias. Venga, a usted. Y por último nos vamos a quedar con las palabras de Manolo Holgado, entrenador del Villamartín, que, bueno, se mostraba satisfecho por el trabajo que había realizado el equipo. Ya nos comentaba, pues, que sí, su equipo llegaba mucho más rodado. Habían trabajado mucho, este año se ha reforzado la plantilla, y a pesar de que no acudió a Ubrique con todos sus jugadores disponibles, el equipo dio muy buena imagen y parece que se va a postular esta temporada para pelear por esos primeros puestos de la clasificación. No obstante, no se confiaba, ya tiene la experiencia de la pasada temporada, pero estaba convencido de que este año las cosas sí podían salir mucho, mucho mejor. Escuchamos a Manuel Holgado. Manolo Holgado, Manolo, buenas tardes. Buenas tardes. Mejor no se puede empezar un campeonato liguero, ¿no? Sí, pues la verdad que ganar fuera, o sea, a domicilio 1-5 y ante el eterno rival, digamos, de la categoría, un derbi contra los Briques, pues la verdad que comenzamos pues de maravilla, ¿no? Con lo no soñado, ¿no? Y bueno, En definitiva son tres puntos, no son otra cosa. Es verdad que la imagen del equipo ha sido muy buena. El partido quizás no hemos encontrado un Ubrique poco rodado. Y si bien es verdad que los dos equipos arrastrábamos muchas bajas, bueno, al final pues el fondo de armario del Villamartín pues ha superado al Ubrique y ahí han venido los goles y el partido. Yo creo que ha sido una victoria justa y, en fin, desearle al Ubrique la mejor de la suerte, porque es un equipo hermano aquí de la sierra y esperemos que los dos nos podamos meter entre los cinco primeros. Habéis llegado, digamos, mucho más entero a este partido del rival. Sí, hemos llegado más entero porque empezamos la pretemporada antes, empezamos el 30 de julio y que creo que el Ubrique la empezaba más tarde, a mediados de agosto, y sí, es verdad que hemos estado muy enteros, pero arrastrábamos unas bajas considerables, ¿no? Aquí no ha estado Chesco, no ha estado Lirio, no ha estado Gerardo, no ha estado Casillas. Se me olvida alguno más, no ha estado Colón, ¿quién más? Por lo menos yo he contabilizado 6 o 7 jugadores que pueden ser titulares perfectamente. Entonces yo por eso he dicho que el fondo de armario del Villamartín pues ha impuesto al Ubrique, que también pues entre que ha empezado la pretemporada un poco tarde y ha tenido una merma como Paco, que ha estado renqueante, que se ha notado, pues al final no hemos llevado el gato a agua y, en fin, yo creo que hemos sido superiores, pero el Ubrique es verdad que compite muy bien y hasta ya casi terminado el partido que hemos metido el cuarto, pues han tenido opciones, ¿no? En fin, el Ubrique siempre nos sorprende porque son un grupo, son una familia y compiten en todos los partidos muy bien. Este Badapalo, que perder en casa, que a lo mejor los entrenadores de la categoría ven unos 5... Bueno, el Ubrique no tiene nada, o el Ubrique lo está pasando mal, que se lo digan al Chiclán Industrial, ¿no? El otro día, que quedó apeado de la Copa Provincial. El Ubrique siempre compite y va a competir, y estoy convencido que tendrá sus opciones para meterse entre los cinco primeros. Y esto no ha hecho nada más que empezar, ¿eh? Supongo que a vosotros, con el potencial y con lo que se espera del Villamartín, este comienzo sirve también para quitarse en cierta manera la espinita de la pasada temporada, ¿no? Sí, la pasada temporada era totalmente diferente. Contábamos con jugadores muy jóvenes, quisimos hacer un proyecto a futuro con gente de casa, con jugadores, ya te digo, jóvenes, pero bueno, la realidad nos dice que es muy difícil formar futbolistas en estas categorías porque vienen equipos de otras categorías y lo que tú estás formando en un año o ganando en un año, pues se pierde al año siguiente porque te desmantelan el equipo, ¿no? En este caso, el Arco se interesó en jugadores jóvenes como nosotros, algunos se ha llevado y eso ha hecho pensar a la directiva que el plantear un proyecto de futuro con gente joven solamente, pues no es viable porque, ya te digo, es muy difícil mantenerlo en el equipo si despuntan. Entonces este año es una mezcla de gente contrastada de Jerez y también gente del pueblo y gente joven, una mezcla de todo. El objetivo sigue siendo la permanencia, meternos entre los cinco primeros y salvar la categoría, sí. Luego ya Dios dirá, hay equipos muy potentes como el Racing Club Portuense y el Algaida, y bueno, entonces mirar para objetivos cotas más altas ahora mismo es una utopía. Lo que hay que ir a salvar la categoría y luego ya veremos hasta dónde podemos llegar. En línea general, todos los equipos se han reforzado bien, ¿no? Sí, la categoría es muy bonita y a la vez muy competitiva. Entonces, quien se duerma, pues lo va a tener difícil para el primer objetivo de meterse entre los cinco primeros. Porque hay equipos con mucho caché, con mucho nombre y luego que se han reforzado bien. Hoy el Gédula la ha ganado a su partido, no me acuerdo, era un equipo puntero, al Puerto Real, claro, que venía de descender, un equipo puntero que siempre suele estar arriba, y eso, aquí no hay rival pequeño, aquí es una categoría, ya digo, muy bonita para jugar para los futbolistas, pero muy competitiva y cualquier equipo te puede ganar. Me quedo con una cosa, hemos visto otras temporadas Abdul, ¿no? Sí. Que lo hemos visto probado de delantero, de extremo, sí. Y había hecho un partidazo en el centro del campo. Sí, Abdul es un chico que una de sus virtudes es la polivalencia, también tiene esa potencia física que muchos jugadores de su raza tienen, y además él no es menos, no está en centro de calidad y a nosotros nos da mucho porque puede jugar medio centro, puede jugar media punta, lateral, central, donde lo ponga te rinde y cumple bien. Hoy ha hecho un gran partido igual que el resto de compañeros. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ustedes. Canciones como Bueno, pues la jornada nos ha dejado estos marcadores en el grupo 1 de esta, en el grupo 1 de estas primera andaluza senior. Recuerde que van a tener el mismo formato que la pasada temporada. Balón de Cádiz 3, Guadiaro 1, Portuense Club Fútbol Base, Recreativo Portuense, perdón, Club Fútbol Base 2, Trebujena 1, Ubrique Unión Deportiva 1, Villamartín 5, San Bernardo 2, Rayo Saluqueño 2, Gédula 3, Puerto Real 1. Líder Villamartín con 3 puntos, empatado con Balón de Cádiz, Gédula Recreativo Portuense, con 1 punto San Bernardo, Rayo Saluqueño, Trebujena, Rayo Saluqueño, perdón, y con 0 puntos, Trebujena, Guadiaro, Puerto Real y el Ubrique Unión Deportiva, que ocupa la última plaza de la clasificación. La próxima jornada, el equipo de Miguel Domínguez se medirá al conjunto del Rayo Saluqueño. Y no ha sido lo único que nos ha dejado el fútbol este fin de semana, porque tenemos que hablar también de la tercera división andaluza, donde el Ubrique Unión Deportiva B empataba 1 ante el Rivera Club Deportivo. Un puntito para comenzar la temporada ante un equipo, a una plantilla remozada con respecto a la del año pasado, que ya saben que se quedó ahí a un pasito en la última jornada de lograr el ascenso a la segunda andaluza. Tiene buena pinta esta tercera andaluza en comparación con la pasada temporada. Consta de dos grupos, uno de 13 equipos, otro de 11. Se ha retirado el Next Star a última hora. Y bueno, y el Ubrique Unión Deportiva, como decimos, también se ha reforzado. Ha habido salidas, pero también se ha reforzado con gente joven. Vamos a hablar de ese empate a uno entre la Ribera y el Ubrique Unión Deportiva B, que tuvo lugar ayer en Paterna de la Ribera, con el entrenador, la cabeza insigne de este proyecto, como es Mario Casillas, al que tenemos al otro lado del teléfono. Mario Casillas, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú cómo estamos? Por fin llegaba ese comienzo de la liga y vosotros lo hacíais en Paterna de la Ribera, con un empate que no sé yo qué sabor os deja finalmente. Bueno, pues sí, ya empezó lo que es el tema de la liga y demás, y la verdad que el empate, pues, te vienes para acá diciendo que, o pensando que, bueno, es un punto, creo que es importante empezar puntuando, y más fuera de casa, en un campo, la verdad que yo creo que es un poco complicado por el tema que había bastante público, que la verdad que nos llamó mucho la atención, no estábamos acostumbrados a anotar las gradas estas apretando, uh-huh. y también un equipo muy físico, un equipo que iba un poco al límite, y la verdad que la primera parte pudimos matar partido, pues no lo hicimos, y al final incluso pudimos perder, pero bueno, lo importante, una jugada allí al final del partido que sacó bien Adri, y la verdad que es importante empezar puntuando, y después de haber pasado el partido, pues bueno, contento con el puntito y a pensar en bono para esta semana. Uh-huh. Tenéis enfrente, según me comentan, un equipo ya veterano y que se las sabe todas, ¿eh? Sí, un equipo un juego muy directo, un juego típico de esta categoría, y la verdad que sí, que se las sabían todas y imprimían mucha fuerza, mucho, vamos, lo que te iban al límite, y la verdad que nos traímos ahora dos o tres tocados físicamente, y a ver si los podemos recuperar, a ver esta tarde cómo están, y la verdad, lo que te digo, el punto, pues al final, pues no sabe tan mal. Y es que estuvisteis la mayor parte del partido con ventaja en el marcador y bueno, marcasteis en el minuto 12, Carlos Benítez, y bueno, ellos consiguieron empatar a falta de un cuarto de hora, y según me comenta, pudo ganar cualquiera de los dos en esos últimos compases, ¿no? Sí, la verdad que sí, que teníamos el tercer partido y nosotros empezamos a intentar hacer nuestro juego. Vino un buen gol de Carlos al borde del área, un disparo lejano, y fue bastante bueno. Y después, pues claro, intentamos imprimir nuestro juego, pero prácticamente era casi imposible. También el campo no nos ayudaba, era un campo de artificial bastante machacado ya, entonces tampoco el bote era el más adecuado, y a nosotros nos costaba un poco el hacer nuestro juego, y ellos pues imprimieron su juego, intentaron de hacer el juego ese un poco bronco, y es lo que te digo, la primera parte yo creo que fue prácticamente nuestra, a excepción de una jugada que Pedro sacó bastante bien. Y después, en la segunda parte, terminó en la primera parte, tuvimos un par de ocasiones que no materializamos y nos fuimos 1-0. Y en la segunda parte, pues fue más fea, más brusca, menos juego, más parones, y en un balón largo, pues nos cogieron las espaldas y nos hicieron el 1-1. Y ya el último cuarto de hora, pues nosotros tuvimos un par de ocasiones, ellos también, y al final pues los porteros estuvieron bastante bien y nos repartimos los puntos. Uh-huh. ¿Crees que en esa primera parte del equipo se podía haber ido con más ventaja? Sí, y creo que se la mereció también. Incluso tuvimos un 0-3, podía haber sido bastante bastante claro, pero tú sabes, hay veces que entran, hay veces que por nada se van y tuvimos varias ocasiones claras que no podíamos materializar, pero bueno, lo importante es lo que yo le dije a los chavales, lo importante es tener las ocasiones y crearlas. El problema estaría que no las tuviéramos, entonces de momento bien y nada, con cabeza alta y un punto para la clasificación y a seguir. Como tú comentas, intentasteis imponer vuestro juego en esa primera mitad, el gol cambió, el gol vuestro cambió el planteamiento, porque viendo que este tipo de rivales suelen esperar más que buscar al otro equipo, el gol os dejaba en una posición bastante buena, ¿no? Viendo a ver cómo reaccionaba el rival. Sí, estábamos tranquilos, o sea, prácticamente apenas nos llegaban porque eran balones largos de la defensa que colgaba, a ver si alguna caía ahí y la metía. Y a balón parado un poco y poco más. Tampoco nos creaban jugadas a balón parado, jugadas de juego ni nada. Entonces nosotros estábamos cómodos en el campo. De hecho, la primera parte estuvimos muy cómodos. Más intentamos tocar por banda. Lo que pasa que es lo que te digo. Apareció el juego bronco y, uh-huh. y prácticamente casi. La segunda parte fue muy, muy fea. No fue una segunda parte vistosa. Entonces, no me gustó un poco lo que era el juego del equipo en definitiva. También hay que pensar que hay bastante gente nueva, hay que seguir engranando un poco el equipo, hay que cuajarlo, y tampoco vamos muy rodados de partido. Prácticamente hemos jugado un par de partidos nada más, y hombre, se vio un pequeño partido de pretemporada que es inicio de liga, y nada, pues seguir trabajando, que hay mucho trabajo por delante, intentar de asentar las bases y que la gente sepa un poco más o menos a lo que queremos jugar y continuar con el trabajo. Claro, tampoco viene bien este tipo de rivales, como el conjunto de La Ribera, porque claro, vosotros sois un equipo muy joven que lo que quiere es plantear, quiere jugar, y enfrente os encontráis con un equipo al que le gusta más el otro fútbol, el Bronco, y que también os ve y quizás diga, estos no los comemos, ¿no? Exactamente, somos el equipo ideal para ese tipo de equipo. Uh-huh. Pero bueno, dieron la cara, también te digo, me alegró mucho, entre comillas, ver una grada bastante, bastante llena, y en esos últimos minutos la verdad que apretaban bastante. De aquí invito a ver si el domingo ahí en casa nosotros pues, tenemos suerte y podemos también meter una buena entrada, sobre todo para intentar de que sean el jugador número 12, nos apoyen, porque viene un equipo que es el Borno, que viene de empatar con Puerto Serrano y creo que va a ser un partido también importante de sacar para adelante, y sobre todo los partidos de casa tenemos que ser más sólidos y sacar los tres puntos. Centrándonos todavía en el partido, llegasteis al descanso con esa ventaja de 0-1 y era de esperar que en la segunda parte pues ellos apretarían, ¿no? Buscando el empate y buscando sobre todo eso, intentar intimidar al equipo que tenía enfrente. ¿Cómo se desarrolló? Prácticamente no, juego prácticamente hubo muy poco, prácticamente lo que se vieron fueron balones colgados, mucho parrón de juego, mucho golpe, mucho contacto y prácticamente lo que es juego pues apenas hubo. Hubo un par de jugadas y poco más que destacar. Tuvo una allí Pedro Barragán que la sacaron del defensa, la sacó debajo de la línea, que la verdad que fuera sido bastante bueno. Y después tuvimos un par de contras bastante buenas que se fueron fuera del arco a la hora de tirar, pero bueno, el resto fue el típico partido feo, bronco, y no hay que destacar mucho de la segunda parte. El gol de ellos, que nos cogieron ahí las espaldas, y poco más. Bueno, Mario, por lo tanto, podemos dar este punto por bueno, tratándose pues de lo que tú dices, de la primera toma de contacto de la temporada, el primer partido, y además un punto logrado fuera de casa. Sí, hombre, el punto es bueno. Yo me vengo una vez en frío pensando, pues sí, lo valora y dice, bueno, es un punto. Creo que allí te sacarán puntos, pero tampoco serán muchos, ¿eh? Y sí me vengo un poco más mosqueado, un poco más enfadado por el juego. Hay que intentar de plantear lo que estamos trabajando en los entrenos. También hay que darle tiempo, que es lo que te digo, el equipo es ahí lo menos nuevo de incorporaciones y hay que darle tiempo, que sepan un poco el sistema y que sepan lo que queremos. Y ahí sí, ahí vengo un poquito más enfadado y pues se hablará las cosas e intentaremos de corregir y sobre todo de nuestra idea es disfrutar en el campo, disfrutar que venga a vernos y saber lo que jugamos. Nosotros para dar pelotazo y poco más no es nuestra idea. Entonces, por ahí, por ese aspecto, vengo un poco más enfadado, pero bueno, el punto hay que valorarlo y el Castillero ya no lo tenemos a cero y está en el partido de esta semana. Uh-huh. Mario, ¿cómo se presenta esta temporada para vosotros? Porque a priori esta tercera andaluza tiene mucha mejor pinta que la de la pasada temporada, ¿no? Ahora tenéis 24 equipos, estáis en dos grupos y parece mucho más exigente. Parece que puede tener más margen de error y sobre todo parece que va a ser más divertida, ¿eh? Sí, hombre, más o menos una liga. El año pasado fue más cortita, fue un poco más inusual con el tema que teníamos el año pasado de la pandemia. Y este año pues parece que sí, que son dos grupos. En un grupo hay que luchar para que entre los cuatro primero, después una liguilla. Entonces, quiera o no, pues la verdad que sí, que tiene más buena pinta, tiene más pinta de que va a haber más rivales arriba. Entonces, quiera o no, pues creo que va a ser más bonita en todos los aspectos. Y sobre todo, pues va a haber más partidos que lo que queremos es jugar, lo que queremos es disfrutar en el campo. Y entonces, pues la verdad que estamos bastante contentos con el formato que nos ha tocado y los equipos que hay. Esperemos que salgan las cosas bien, que estemos arriba y que disfrutemos de todo el fútbol, que en definitiva para eso es lo que estamos. Y a pesar del palo que se llevasteis la pasada temporada en esa última jornada, en la que se quedasteis sin un ascenso que habíais merecido durante todo el curso, parece que el equipo afronta esta nueva con cierta ilusión, ¿no es así? Sí, hombre, el año pasado pues pasamos página con lo que teníamos. Yo creo que nos merecimos ascender por juego y por todo lo que se vio durante el año, pero bueno, el fútbol a veces te da y a veces te quita y no salieron las cosas al final como teníamos planteado. Y puede valer para este año que vayan cogiendo experiencia, que sepan que las cosas hay que trabajarlas hasta el último minuto. Y nada, pues con mucha ilusión, con mucha ganas y sobre todo con demostrarle a todos los abonados y a toda la gente que va viendo que seguimos con la cabeza alta, seguimos con ganas de trabajar mucho y tenemos muchas ganas de brindarle lo que se merecen. Uh-huh. Pero te digo que con mucha ilusión, mucha ganas, mucho trabajo y seguir luchando seguir con la cabeza muerta para conseguir el objetivo. Uh-huh. En cuanto a la plantilla, por lo que nos comenta, parece que se habéis reforzado bien, hasta 10 incorporaciones, también ha habido salida, pero lo importante es eso, que el número de incorporaciones ha sido bastante alto. Además, habéis incorporado, en el mayor de los casos, gente muy joven que sigue con el perfil del equipo que ya teníais, del que conserváis la base de la pasada temporada, ¿no? Sí, la base prácticamente es la misma. Tenemos a lo mejor un 2-3 bajas que el año pasado tuvieron más minutos. Uh-huh. Pero bueno, nos hemos reforzado bien de los juveniles que salieron el año pasado y también pues de alguna gente un poco veterana o gente que creo que puede aportar mucho al equipo y gente que puede ayudar mucho a la hora de entrenar y de enseñar un poco a la gente que viene empujando por atrás. Yo, uh-huh, sinceramente estoy contento con el equipo que tengo, estoy contento con el plantel de trabajo, con Manolo, con que sigue con nosotros, con Fran, con Ado, con Juan. O sea que tenemos el grupo de gente más o menos de trabajo, es el mismo, el equipo. Han incorporado gente nueva, pero bueno, estamos contentos, estamos viendo un poco más o menos la gente que conocemos menos, adaptándola, y yo creo que en el momento que cuajemos el equipo y demás, pues vamos a intentar de hacer disfrutar a la gente. De hecho, por ejemplo, tres juveniles que el año pasado tuvieron minutos con el señor A, forman parte de vuestro equipo, como son Miguel Ángel Rubiales, Jesús Mateo, Alejandro García Miranda, pero también ahí le llama la atención el regreso de Quisco Trujillo, ¿no? Sí, Quisco ha venido aquí, hablé con él y la verdad que es un tío genial, es un tío que es un privilegio el tenerlo con nosotros, porque es un tío que sabe de qué va hecho y un tío que trabaja en los entrenamientos, es como el niño que te llega nuevo. O sea que para nosotros Quisco tenerlo en la plantilla es muy importante, es alguien que nos va a aportar muchísimo. Y después también aparecen también Flores, o sea, uh-huh, hay gente que es joven que también está apretando y la labor de Quisco ahí va a ser importantísima, porque creo que es un tío que nos va a dar mucho y conociendo su actitud, él no va a ir a pasearse a los campos, sino siempre va a trabajar y es un orgullo tenerlo ahí. ¿Se habéis marcado algún objetivo? Disfrutar. Nosotros, uh-huh, estamos ahí para disfrutar y lo que yo siempre te digo, vamos, lo primero es hacer el trabajo que tenemos que hacer, que la gente disfrute del campo, la gente disfrute de la grada y a final de temporada pues iremos viendo que cuál es nuestro objetivo, pero lo principal es trabajar. Disfrutar. Pero a muchos disfrutáis compitiendo y siendo competitivo. Tú sabes que el disfrutar va acompañado de competir y la actitud no se negocia, o sea que está claro que el que venga a entrenar y venga a jugar se le va a exigir lo máximo, acompañado de que disfrute, y después yo creo que con todas esas cositas que estamos hablando, yo creo que deben de salir las cosas, debemos estar en la parte de arriba y ya una vez que estemos en la parte de arriba mirando los últimos partidos, ya empezar a mirar objetivos. Pues nada, Mario, lo vamos a dejar aquí, como siempre, darte las gracias, la enhorabuena por seguir con este proyecto que arrancó el año pasado y que, bueno, parece que va cogiendo cada vez más hechura de equipo para varios años, y esperemos que sea así. Tenemos toda esta temporada por delante para hablar y comentar todo lo concerniente a este equipo, que esperemos que esté ahí arriba peleando. Mario, muchas gracias. Gracias a ti, Jesús, y invito a la gente pues el domingo a 6:00 p.m, que a ver si nos pueden apoyar allí contra Borno, y esperemos que disfrutemos todos y saquemos los 3 puntos. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Gracias, un abrazo. Desapareció, si es que alguna vez. Pues lo que se refiere a este partido, 1-1, con ese gol de Carlos Benítez, que conseguía darle un punto a Lubrica Unión Deportiva, la jornada nos dejaba estos marcadores en este grupo A de la tercera andaluza. Tiempo libre 4, Espera 3, Medina Balompié 1, Benalup, Club Deportivo Benalup 1, Derby. En este caso, el bilocal, Bornense, Unión Deportiva Bornense 2, Puerto Serrano Atlético 2, Rivera 1, Ubrique Unión Deportiva 1 y Juventud de Prado del Rey 0, Club Deportivo Rayo Alcalá 2. La clasificación la encabeza el Racing Club Portuense, que no jugó su partido ante el Next Star porque se ha retirado a última hora, pero se le da el encuentro por ganado por 0-6. Segunda posición para el Rayo Alcalá con 3 puntitos. 3 puntos tiene el tiempo libre, 1 punto Puerto Serrano Atlético, Bornense, Benalup, Medina Balompié, Rivera, Ubrique Unión Deportiva en 9.ª posición. Fundación Cádiz, Espera, Juventud de Prado de Rey, Next Star. Bueno, Next Star no entra en la clasificación, ya decimos. Estos 3 últimos con 0 puntos. Y ya nos lo comentaba Mario Casillas. La próxima jornada, domingo 6:00 p.m, Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva Bornense. Hoy ya no tenemos más tiempo, tenemos muchos temas que analizar en el fútbol, porque ha dado mucho de sí este verano, ¿eh? Hay que recordar, sin ir más lejos, que el Ubrique Unión Deportiva va a presentar este año hasta 11 equipos en competición. Ha intentado sacar alguno más, como el femenino, pero finalmente no ha sido posible. Y el Deportivo Uriqueño va a poner 6 equipos en liza. Así que, como ven, mucho que hablar, que ya lo iremos haciendo en los próximos días. Sin más, nosotros nos despedimos. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Un esclavo, un admirador, tu siervo.